en el fondo siempre los negros cantando su Baltasar. Se arriman de todos lados y no nos dejan en paz. Se ríen cuando les dicen que la chamarra es solo de acá. Don Castro afirma sonriendo que hubo negros en la ciudad. Revuelve su pelo crespo y su rostro mate vuelve a arrancar. Sus labios gruesos preguntan si habrá tenido un familiar. El negro cuero contaba la de oscuro que había acá. Retumbaban los cajones que viejas negras hacían sonar. En el barrio de las latas estaban los negros de la ciudad. Y en el fondo siempre los negros cantando su San Benito. Se arriman de a pedacito como su historia particular. Con sus tangos y milongas hasta se roban el carnaval. Viejos pescadores cuentan que hubo negros en Cambacuá que escaparon del palacio y de la alta sociedad. La isla donde hoy pasean fue cueva de los negros de acá. La historia que hoy sigue oculta de negros de esta ciudad. Despierta en esta chamarra, quiere volver a sonar. En los rasgos de la gente viven los negros de esta ciudad. Y en el fondo siempre los negros cantando su San Benito. Se arriman de a pedacito como su historia particular. Con sus tangos y milongas hasta se roban el carnaval. Y en el fondo siempre los negros cantando su Baltasar. Se arriman de todos lados y no nos dejan en paz. Se ríen cuando les dicen que la chamarra es solo de acá. Con sus tangos y milongas hasta se roban el carnaval.